¡Bienvenidos! ¡Buenas noches, país! A partir de este momento vas a vivir el show de la banda revelación del momento. ¡Todos listos! ¡Todos preparados! ¡Llega de ellos! ¡De la calle! Me voy para el baile que estoy re fisura. Voy con mi ranchada y no nos cabe una. No te hagas el viola porque hoy vas a cobrar. Pinto la locura. Me voy para el baile y estoy re fisura. Voy con mi ranchada y no nos cabe una. No te hagas el viola porque hoy vas a cobrar. Patabón, a tu novia zorra le cabe por el co. Miras todo trabado y te haces el Goku. No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy vas a cobrar. Patabón, a tu novia zorra le cabe por el co. Miras todo trabado y te haces el Goku. No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy vas a cobrar. Con las palmas arriba y las palmas arriba. Vamos, vamos, vamos. Y esto es cumbia callejera. Y se baila. ¿Pero con qué? Con los parlantes de la vereda. De la calle, de la calle. Para los pibes y las pibas del baile. Porque ahora